Bueno, a ver, Chronometer ready. Página de Spreadshot News con el comentario. Almost ready. Escucho algo celular o suyo. Probablemente sea porque mi celular está al lado. Celularoide. Ahí está. Celulítico. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 22 de Spreadshot News. Estamos acá con Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Estás transmitiendo en vivo desde Hobbiton, también conocido como Bariloche. Así es, estoy en Hobbiton. El otro día me fumé unas pipas con Gandalf y había dragones dando vueltas así de humo, re locos. Nunca Dragones, volví. dragones and shit. Sí, le pregunté cómo era eso de que también es Magneto, pero no me clarificó mucho cómo es la movida. Pero nada, estamos acá de vacaciones por una semanita. Pudimos grabar aparentemente, Pudimos grabar aparentemente. cruzando los dedos de que salga todo bien, ¿no? Sí. Y nada, después vamos a tener otro capítulo más la semana que viene y después vos te vas y vamos a tener que cortar una Y vamos a semanita. tener que cortar una semana, lamentablemente. Todavía No, no, tranquilos, no se apresuren a salir corriendo a la calle y empezar a gritar como desquiciados. ¡Se terminó el precio, Dios! No va a claro. pasar todavía. Pero están Pero avisados, están así que avisados, esto exactamente. sería la semana, La semana la siguiente no, la otra. eso, exactamente. Y haciendo un rápido recuento sobre el feedback del episodio pasado, tenemos nuevamente firme como rulo de estatua a Diego Coronel brindándonos feedback, que yo creo que ya podemos decir que es nuestro oyente número uno, se podría llegar a decir. Mira, tendría miedo de desmerecerlo a Pablo Chabón, que Pablo no nos da Chabón. tanto feedback, pero siempre nos escucha y cuando hablamos con él nos dice tipo lo que opinó del último podcast. Es verdad, y Emi también. A Así pesar de que que no está también tanto presente, Emi fue el primero que nos dio feedback, así que es verdad, sería injusto denominarlo el oyente número uno, pero podemos decir que es hasta ahora. va bien encaminado porque hasta dijo que se está bajando los viejos capítulos, así que Es verdad. mención de honor para él. Puntualmente dice: Buenas, los escuché nuevamente y la pasé joya. Gracias por los saludos y leer mi anterior comentario de Facebook. Encima había también comentado un gran oyente de los podcasts como Paz Matías, un genio. Banco a Nico y su compra de la Wii a último momento. Parece que la está pasando bien con el Super Mario. Yo voy a hacer lo mismo con una 360 para jugar el Gears of War de una vez. Salomónico análisis del Max Payne 3 de Maxi. No se casó con el juego, pero también destacó los aciertos. Para mí, el movimiento de lanzarse al suelo y disparar desde esa posición en 360 grados lo hace Game of the Year 2012. El informe de la CES cumplió, pero parece una nota más para un podcast de tecnología, ya que había varias noticias de chirimbolos con 4K y de gaming poco y nada. Espero que esta semana haya otra encuesta. Las encuestas siempre garpan. Me gustaría que para el episodio 22 comentaran un poco sobre la demo multiplayer de God of War Ascension. También salen esta semana otras demos de gran interés como la del Rising y el Dead Space 3. Si hacen a tiempo, quisiera saber sus impresiones. Me voy bajando los episodios viejos y recién. Dice que recién caí en la onda de nombrar los episodios. Que recién caí que la onda de nombrar los episodios es titularlos con una frase épica de dicho programa. ¿Qué CGI, amigo? ¿No sabes qué CGI? Buenísimo. Saludos y hasta la próxima. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todos los Sí, comentarios. lo agradecimos por escrito, nos comentó en Exactamente. Facebook. Con respecto a lo que dice de las demos. Claramente, yo voy a hablar sobre el Rising y sobre el Dead Space 3. Lamentablemente, la demo del God of War fue liberada solamente para el fin de semana pasado. Yo la tengo con PSN Plus, pero hasta que no vuelva no puedo darle bola a eso. Exactamente. Así que Yo, veremos. como no tengo PSN Plus, no la puedo probar. Es así de simple. Bien, bueno, como decía, nos mandó un mensaje a Facebook. Pueden hacer lo mismo ustedes. Nos buscan tanto en Facebook como en Twitter o en Google Más, como Spreadshot News. O nos pueden mandar un mail a contact@spreadshotnews.com. Y si no, nos pueden comentar en el mismo post donde vamos a poner el episodio en spreadshotnews.com o .com.ar. Exactamente. Así que, bueno, una cosa más sobre eso. Claramente fallamos en la encuesta, pero porque no estaba determinado el tema a discutir, estábamos medio pendientes de las últimas noticias, porque estaba la conferencia de Nintendo, estaba el tema de THQ, todo eso. Así que no sabíamos de qué íbamos a hablar, nos decidimos ayer y medio improvisado. Vamos a ver cómo está. No, es que esta semana yo tengo una idea para hacer la encuesta sobre lo del tema de la venta de THQ y demás, así que la próxima, claro. La vamos a pensar para leerla justamente en el podcast de la semana que viene. Genial. Bueno, pasamos a la siguiente sección, si te parece, Maxi, que es Dale. Nuestro Now Loading. Let's rock. Y en esta sección, como siempre, vamos a hablar un poco de lo que estuvimos jugando. Así uh-huh. que contame, Maxi, vos de las joyitas de la semana en que estuviste. Muy bien. Voy a dejar el Mystery Game para el final. Así okay. que voy a arrancar con la demo del Dead Space 3. Como saben, el Dead Space 3 incluyó todo lo que es, digamos, un sistema de cooperativo drop-in, drop-out dentro de lo que es la saga Dead Space por primera vez, haciéndose eco de lo que viene sucediendo normalmente con las franquicias de, entre comillas, survival horror, que ya no sé si denominarlas así, ya más que nada son como horror barra action, y dispararle un montón de cosas y explosiones y bichos gigantes y eso. El Dead Space 3 entró también en esa movida con este tercer juego. La demo aparentemente está armada o está sacada de los primeros capítulos del juego. Y yo la jugué primero single player y la verdad no tuve a nadie con quien probar la multiplayer, pero sí vi un par de videos de jugando personas en cooperativo. Así que voy a hacer las salvedades de los dos casos. Jugando en single player, realmente es como lo habían descrito en varios lugares, la gente de Visceral, que se podía, digamos, apreciar un poco la atmósfera de soledad, a pesar de que estábamos en un ambiente que era mucho más abierto, como ser un planeta y demás. Se puede, digamos, porque uno está literalmente solo durante el 80% de la demo. Y solamente se cruza una sola vez con el otro personaje, que es, en teoría, creo, es un soldado o algo así. Y se lo cruza, el chabón está tipo en un lugar más elevado y más alejado al cual no tenemos acceso en ese momento, y tipo cruzan tres palabras y aparecen los bichos y es oh shit, aparecen los bichos, el chabón empieza a disparar y se va corriendo y te deja solo de vuelta. Entonces es como que se preserva bastante bien jugando single player ese, digamos, la atmósfera de Dead Space, a pesar de que uno está en un planeta nevado y demás. En contraposición, igual está el tema de que ya desde el 2 tenés mucha acción. Hoy lo discutíamos con los chicos, ¿no? Sí. Que el hecho de que te persigan personas, además de los necromorphs, hace que como que pierdas por ahí esa sensación del primero, de que te quedas atrapado con otra gente en un lugar y pasan cosas malas. Y en este ya es como vos sos el salvador de la humanidad y los otros son los malos. Y ya claro, es medio como, la verdad, realidad, es bastante pedorro para mí. Sí, lo que bueno, sucede es que, o sea, en ningún momento en el Dead Space 2 lo dejan en claro, y aviso que voy a spoilear cosas del Dead Space 2, así que los que no quieren escuchar, tápense los oídos. Es un aviso porque, digamos, corresponde después de todo, porque por ahí hay gente que no lo jugó. Durante todo el transcurso del Dead Space 2, en ningún momento se hace mención a que Isaac va a empezar a destruir todos los markers de que se encuentren por el universo, pero es como que medio que te dan una pista a medida que se va desarrollando el juego. Tipo, el chabón como que se pudre de todo el tema de los markers y qué sé yo, y se voy a destruir estas mierdas, porque están haciendo carajo, están haciendo mierda toda la sociedad. Y entonces, en el 3, en una parte, cuando uno está investigando un par de cadáveres y demás, se activa un audiolog que dice, no sé quién es, pero dice que hay que matar, hay que kill on sight a Isaac porque está destruyendo nuestra religión y va a ser el causante de la destrucción de la humanidad. Entonces, teóricamente a Isaac lo pintan como un terrorista, entre comillas, que intenta destruir la religión de los markers y demás. Es una explicación bastante chota y barata, pero bueno, qué sé yo, no sé. Hay que ver, por ahí es tipo una parte avanzada de la historia y tiene suficiente profundidad para justificarlo, pero no Sí. sé. Después, Veremos. lo otro, digamos, la salvedad que tengo que hacer con el cooperativo, ambos dos comparten el hecho de que los monstruos ahora no pueden caminar a través de los ductos de aire cuando estás en los lugares abiertos. Así que directamente lo que hacen es salirte a 2 centímetros de la cara desde abajo de la nieve. Okay. Es un poco barato eso, Sí, es pero bastante barato. Pero bueno, después cuando entras a secciones de edificios y demás, sí hay ductos y qué sé yo. Y ahí es claro. donde, digamos, vuelve a aparecer esa magia del Dead Space cuando estás Sí, en los del lugares cerrados. es Mientras. más cerrado que el 2, que es la ciudad abierta, digamos. O sea, no es Tenés. abierta, pero la ciudad es como súper amplia, ¿no? Nunca me Claro. sentí encerrado en lo que jugué. Tenés secciones, o sea, son como. Los lugares son como tiendas o carpas medio así armadas de metal y qué sé yo. Es un settlement, Exacto, es una especie de settlement que también tiene partes, digamos, armadas como una base, como si fuera el final del 1, ¿viste? Donde estaba el starport, donde llevas el marker para ponerlo en su lugar de vuelta. sí. Una onda así. Son lugares relativamente abiertos, pero después tenés también un par de corredores y demás. Y después tenés secciones que son directamente a la intemperie, donde tenés por ahí un corredor que es un pasillo medio angosto, pero tenés un precipicio a la izquierda y la montaña a la derecha. Entonces no tenés demasiado lugar donde correr. Pero, Última pregunta por sí. ahí antes de pasar al otro. Dale. ¿Tenés alguna sección así del espacio típica? Porque digamos, No. lo que más remarcó el primero como juego único fue cuando salió en el trailer esa escena que se abre la puerta y el chabón sale y está todo en silencio y es tipo Sí, creepy as fuck. Y es como, exacto. En sí. este no pusieron ninguna escena. Hay un tráiler al final que muestra un montón de escenas del juego. Una de las escenas es el tipo del chabón así paneando y así y mostrando una vista de una, no sé si es una estación espacial o una nave que está medio hecha mierda y el chabón está parado tipo en una ventana, sigue mirando así, está el hueco en la nave y se ve directamente el planeta. Mira, yo le Entonces. tengo relativa fe a que va a ser como el 2. Sí. Dicho eso, el 2 no me gustó tanto como el 1. De hecho, no lo terminé porque me colgué en una parte y me aburrió. Pero algún día lo voy a terminar y veré si valió la pena o no. Sí, Pero bueno, eso. es que tiene mucha reminiscencia al 2. Lo que sí me parece relativamente positivo y rescatable es que si uno lo juega solo, está realmente solo. No es que te pusieron un compañero con inteligencia artificial al lado a la Resident Evil 5, lo cual me parece que está dentro de lo que podría haber sido un cooperativo, está bien hecho. Compa, igual te digo, me gusta que haya un personaje secundario acompañándote o presente en este tipo de juegos, porque te da como la pauta de que es una situación anormal que le pasa a varios. Porque si te pasa a vos solo, es tipo, bueno, por ahí está todo en la mente del chabón y listo. Y que Claro. son finales medio baratos esos en general. Y no sé, lo hace más creíble, ¿viste? Y lo hace más relacionable también. Sí. Tipo, cuando tenés una motivación de salvar al otro, además de a vos. Por ahí haces cosas estúpidas, que si fueras vos solo es tipo, ¿por qué estoy abriendo la puerta en vez de correr para el otro lado y volverme a mi casa? Tipo, Tal y cual. no sé, son cosas que veo en ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, ahora pasando al Rising. La demo del Rising es exactamente la misma demo que vino en el disco del Son of the Enders. Contrariamente a lo que yo creía, pensé que iba a ser una demo aparte, aunque realmente no hubiera tenido demasiado sentido, o sea, teniendo en cuenta más que nada que la demo ya estaba hecha y entre comillas terminada. Lo que sí doy fe de que no está rota, entonces se puede jugar repetidas veces sin que se rompa y explote. Contrariamente a lo que pasaba con la demo en el juego del Son of the Enders. Y bueno, la verdad que no sé qué más agregar. Porque la demo es fucking awesome. Y el Bien. juego va a ser increíble. Una de las cosas que sí puedo agregar, que me di cuenta realmente ayer. Porque, digamos, no me había puesto a analizarlo tanto. Más que nada, las primeras veces que la jugué. Cuando tuve el Son of the Enders, fue, digamos, para sacarme el gusto de decir, sí, dame poder. Y esta vez me puse a analizar y es muy loco cómo funciona el tema de las animaciones de Raiden, de los ataques, porque las transiciones son muy fluidas de un movimiento a otro, y es como que, si, por ejemplo, si vos te mantenés masheando ponele el botón de cuadrado, que es el golpe débil. Las animaciones no es que cumplen un ciclo, o sea, no es que vos tenés animación A, animación B, animación C, termina, vuelve a arrancar en animación A, B, C, no. Tenés, ponele 10 animaciones distintas que son todas intercalables entre sí y no podés distinguir un ciclo preciso o exacto de cuándo se vuelven a loopear las animaciones. Las randomiza. Las randomiza. Y además están muy bien hechas a punto tal de que por ahí hace dos golpes seguidos, pero la animación, o sea, hace dos animaciones iguales seguidas, pero se interpolan muy bien y funcionan como si fueran golpes naturales. Lo que justamente me lleva a decir que el sistema de combos no es un sistema de combos clásico, como por ejemplo puede ser en el God of War, o puede ser en el Bayonetta, o puede ser en el Devil May Cry, o todos esos juegos donde vos tenés una determinada cantidad de combos que es cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Depende de... Son chains acá. Exactamente. Tipo. Depende de cuántas veces vos apretes el botón, vos podés saber, o podés, digamos, intuir, o por ahí podés identificarlo por distintos movimientos en la animación, saber qué animación va a venir, o por ahí identificar qué animación puede llegar a venir para poder seguir el combo o poder seguir el chain. Porque si bien vos tenés muchas de las animaciones son continuas y se pueden chainear unas a otras, algunas terminan la acción. Exacto, hay algunas que terminan y es como que es imposible hacer un movimiento lógico desde la posición donde queda Raiden. Claro, bueno, habría que ver si algún developer diary cuenta un poco sobre eso, pero básicamente me parece que lo que hicieron fue basarse en las artes marciales de por sí, que si vos estás en el medio de un ataque y querés lanzar otro, tenés ciertas opciones, no tenés todas. Seguro. Entonces si estás tirando una piña corta, digamos, como un jab de boxeo, ponele, y vas a tirar otro, una patada en el medio, vas a tirar otro jab con la otra mano, no vas a poder tirar un gancho o lo que sea. Si esperas a terminar y ya haber rebotado la acción, puedes hacer un golpe más fuerte por ahí. Entonces, si está suficientemente bien implementado, puede ser que vaya por ese lado el asunto. Fuera de todo, la fluidez es hoy en día, entre comillas, fácilmente lograble, ¿no? Obviamente pulirlo es otro tema. Pero nada, es el famoso efecto post Arkham Asylum, que la fluidez de movimientos en las animaciones esqueletales es primordial, ¿viste? En los juegos de combate ahora. Sí, sí, sí. O sea, a mí lo que me llamó mucho la atención fue justamente eso. Y de ahí, digamos, me salió, digamos, la hipótesis de pensar que los chabones no se van a basar en un sistema de combos estándar, entre comillas, sino que van a depender de la observación del jugador en poder determinar en qué momento es óptimo cambiar de venir apretando cuadrado, apretar triángulo, a apretar cuadrado de vuelta, o apretar triángulo de vuelta, o lo que sea. Bueno, en el Jedi Knight, por ejemplo, que siempre lo menciono como buen sistema de combate, tenía una cantidad limitada de número de acciones posibles según qué stance tenías. Tipo, tenías una con golpes infinitos pero que eran débiles, otra con 5 golpes chaineados pero eran medianos, y otra con 3 que eran fuertísimos. Entonces vos podías pegar muchos con el débil, de golpe switchear al medio, tirar 5, switchear de nuevo y tirar 3, ¿me entendés? Sí. Nunca interrumpir la acción si sabías timearlo bien, pero si lo timeabas mal se te cortaba antes, ¿me entendés? Sí. Entonces no es lo mismo, pero es como... está medio basado en todo eso que te sí, digo. Sí, es relativamente parecido. Claro, de tipo, si Raiden tira una patada giratoria que hace que termine parado en un stance que le da la espalda al oponente, seguramente no puedas pegarle una piña hasta que no te des vuelta. Entonces, obviamente la patada giratoria, si es lo más fuerte que tenés, te conviene tirarlo al final de un combo, porque te va a interrumpir la acción. Pero nada, está bueno lo que me contabas, la verdad. Ah, tengo ganas de jugarlo cuando vuelva a casa, a ver qué onda. Bueno, y después pueden... No sé si lo voy a... No, sí, ya dije que lo iba a decir, así que lo digo. Ocarina of Time. Estuve probando el Ocarina of Time. Lo probé en la 3DS porque... Aclaramos que nunca jugaste Zelda. ¿Vos? Nunca jugué ningún Zelda jamás en mi vida. Y durante este fin de semana pasado conseguí una 3DS... Me prestaron una 3DS provisoriamente. Lo empecé a jugar en la 3DS. Debo decir que el port en HD, o el remaster en HD, o como mongo se llame, en HD, es espectacular, porque después me lo puse a jugar en un emulador de Nintendo 64 en la PC, y a pesar de que le puedo meter todos los efectos de la vida al palo, la geometría no te la varía. es impresionante. Realmente verlo en la 3DS y después compararlo con una versión de Nintendo 64, la verdad que está muy, muy, muy bien hecho. Y no sé qué le puedo decir yo a la gente que ya jugó un Zelda, sobre todo no habiendo jugado ningún otro Zelda. Sí les puedo decir que personalmente me parece que es muy... Es muy. Y lo dejo ahí. Muy Zelda. Claro, es muy. Pero ¿te gustó? ¿Te No, me encantó, la vicié. De hecho, cuando llegué a casa que dije, no, no puede ser esto, tengo que ponerme a seguir, tengo que seguir jugando, agarré, me bajé el emulador, lo instalé, configuré el control de Xbox y me puse a después de jugar. comprar cartucho para tenerlo legalmente, claramente. Bueno, hago lo que puedo, no me juzguen. Y me lo puse a jugar y estuve jugando, no sé, 4 o 5 horas así de movida, de un saque. Bien, chao. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Espero haber satisfecho a nuestro querido amigo Diego. Bien. Y bueno, ahora te toca a vos. Bien, una cosa más. Cuando puedas, probate el de Super Nintendo, que para mí es el mejor de todos los que jugué, que no son todos, pero por lo menos probé a la mayoría. Ok. Que nada, eso. Bien, yo estuve jugando finalmente un poco. Bueno, vamos a primero decir lo otro. Mientras venía para acá, saqué la tableta Android, porque traje la PSP y no la usé para nada. Pero saqué la tableta que tengo y me puse a jugar al Jetpack Joyride y le di un rato largo. Y me entretuve, es un juego que para los viajes en auto, para los momentos muertos, así, la verdad, Carpa. muy entretenido. Tiene muchas misiones boludas para cumplir y hace que se mantenga bastante variado el gameplay. Empieza a aburrir un poco ya que siempre empiece igual y no sea randomizado el fondo siquiera, pero la verdad que es un juego muy sólido, muy bien hecho y está muy bien balanceado, que cuando agarras un nuevo elemento y justo te venía un láser o algo así, se desactiva para que no te mate sin querer. O sea, no, muy rara vez spawnea un objeto que te impide agarrar otro objeto que aparece, o casi siempre tenés la posibilidad de hacer la acción que te aparece como requerida en un momento. Muy rara vez va a pasar que, por ejemplo, me pasó una sola vez, aparecía un Spin Token, que es una monedita que va girando por el mapa, Sí. y me aparecieron unos lásers que no me permitieron ir a agarrarlo directamente, tipo, era imposible para mí, pero fue una vez. Todo el resto del tiempo todo era totalmente usable y es más o menos random cómo aparecen los enemigos, así que está muy bien hecho eso. Y bueno, nada, ese juego está para mobile, Android, iPhone y bueno, también está en PCN, creo. Sí, como parte de los PS3, como parte de los PlayStation Mini Claro. en PS3. Y nada, es baratito, está bueno y cada tanto lo ponen gratis, así que al que le interese tenga un smartphone. Y bueno, ahora sí, estuve jugando finalmente al The Cave, el juego que estamos esperando hace rato del amigo Ron Gilbert, los fanáticos de Monkey Island y otros juegos que hizo el señorito. Y la verdad está muy bueno, es un plataformero, plataformero en mecánica, digamos, porque en realidad en esencia es un juego de aventura. Y el plataformismo en sí es bastante permisivo, no pasa nada si te caes, lo que sea, si te morís, volvés a aparecer, inclusive hacen chistes sobre eso todo el tiempo. Estás explorando una cueva y tenés 7 personajes para elegir, elegís 3 y los metés en la cueva. Y cuando entras, solo puedes usar esos 3 durante el resto del juego hasta que termines, digamos. Claro. Entonces hay puzzles y cosas que con un personaje se pueden resolver más fácil, pero todos los puedes resolver. Entonces por ahí tenés algunas cosas que podés superar sin tener que mover a los otros personajes y otras cosas que por ahí, como no tenés el que necesitas, tenés que cooperar entre 2 o 3 de tus personajes para lograr una acción. Tipo, hay un switch ante una puerta, otro switch después de la puerta, que los dos abren dicha puerta, ya que puede ser hackeado por otro. No tengo ese otro, entonces tengo que pararme en el primer switch, ir con otro, pararme en el segundo y hacer que pasen los otros mientras se mantiene abierta la puerta. También hay otro personaje que puede atravesar esa puerta con una especie de teleport, que si lo tenés podés directamente ir al segundo switch y no tenés que hacer todo el maniobreo ese. Bueno, a veces así que están muy buenas. No hay inventario porque el mismo Ron Gilbert dijo que quería hacerlo simple y fácil de usar. Entonces, en general, estás en un mapa medio que no es aislado, o sea, es todo un mapa continuo, pero es como secciones, ¿no? Cuando terminas una sección, en general se marca que terminaste y apareces en la siguiente sección. Y, tipo, no sé, te mandás solo con un personaje y te aparecen los otros dos como diciendo, bueno, ya pasaste la parte anterior. A la Metroid. Sí, o sea, el que sea explorable y todo, sí. Pero, digamos, lo que digo es, como vos manejás los tres y los vas switchando, vos te mueves con uno solo, los otros dos quedan donde estaban, mientras tanto. Uh-huh. Llegas a la salida, te aparecen los otros dos como diciendo... Bueno, ah, ok. Y si hay un ítem que ya no se use más, ya no lo tenés en la mano, como diciendo, no te preocupes por eso. Ok. Que solo me pasó una vez, porque podés agarrar algunos ítems y llevarlos inútiles así hasta otro lado, pero cuando llega a ciertos checkpoints directamente te dice, bueno, esto ya está, tipo, no te preocupes más. Y bueno, nada, entonces... Agarras un objeto a la vez y así hay lugares donde necesitas que cada personaje tenga un objeto. Y como esto está diseñado al nivel para que lo recorras de ciertas formas, no es que vas a perder un objeto si tenés que dejar uno para agarrar otro. Ok. Bastante bueno, muy, muy sólido, muy copado. La historia es muy, por ahora, desconocida. O sea, la vas explorando mientras vas avanzando. Y el guión, los diálogos son graciosos y copados como todo juego de Ron Gilbert. Así que estoy pasando muy bien. Y por ahora lo que jugué sería entre comillas el tutorial, pero no hay una línea de tutorial. No hay nada, no te dicen nada. Es tipo, vas, agarras objeto, usas objeto y así hasta que progreses. Y me doy cuenta de que es tipo el tutorial porque haces la primera tarea, digamos, es juntar tres cosas típico para abrir una puerta. Sí. Bastante copada y original y ridícula. Y cuando abrís la puerta es tipo, esa es la entrada a la cueva. Entonces es tipo, bueno, no jugué nada, básicamente. Una hora para resolver todo eso y te da muy buen feel de cómo jugar y las mecánicas y todo. Así que muy interesante que no te pare para decirte tipo, Mega Man, Mega Man. ¿Sí? Pero bueno, muy, muy copado. Así que muy recomendable para todos, inclusive para vos, Maxi, porque no tiene mecánicas de aventura gráfica que tanto odias, sino más de tipo train y esas cosas. Así que muy copado. Ok, muy bien. Y acá estamos en el Rapid Fire. Pasaron muchas cosas esta semana. Estuvo, como dijimos, la conferencia de Nintendo, el tema de THQ y muchas otras noticias dando vueltas. Así que, ¿qué tal si empezamos, Maxi? Muy bien. Vamos a decir que la beta del SimCity arranca el 25 de enero. O sea, para el momento en que ustedes escuchen esto ya va a haber arrancado. Curiosamente, en un juego como el SimCity, el límite de tiempo que le pusieron para la demo o para probar la beta es de una hora. Que uh-huh. No haces un carajo en un SimCity en una hora. Pero bueno, ellos pusieron una hora de tiempo. Y en un principio EA había estipulado que se iba a banear permanentemente la cuenta de Origin del usuario que no reportara bugs de la beta del SimCity y abusara de ellos. Después decidió dar vuelta para atrás y decir, ok, bueno, estamos modificando las cláusulas de la End User License Agreement, o del EULA, como se lo conoce normalmente, para que no sea tan restrictivo y no sea tan unforgiving y no sea tan ridículo de porque estás abusando de un bug o no reportaste un bug correctamente. Bueno, no sé si era correctamente, no reportaste un bug en una beta de un juego, te banean directamente toda tu cuenta de Origin y no puedes jugar ningún juego de EA. Es medio excesivo, sí. Así que bueno, eso. 100% confirmado, perdón. ¿Eh? ¿Eso estaba 100% confirmado? El primer EULA sí, de hecho, la primera gente que había hecho un request para unirse a la beta le había llegado una copia del EULA que decía eso. Uh-huh. Así que aparentemente lo van a modificar. Para los que quieran inscribirse, pueden ir a simcity.com, que es la página, digamos, de SimCity. Ahí asumo que pueden hacer opt-in de la beta. Y en caso de que queden elegidos, les mandarán un mail con el código y toda la bola. Asumo que tendrán que tener Origin, así que desde ahí se lo bajarán. Bien. Bueno, siguiendo con la siguiente noticia. Sí. Sale el 5 de febrero Dragonborn en PC, el nuevo DLC del famoso y larguísimo y eterno Supongo que Maxi lo va a viciar adecuadamente, ¿no, Maxi? Sí, es muy probable. Bien. Y se anunció que Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn van a salir también en febrero, en algún momento, no se sabe aún, para PlayStation 3, que la tenían súper abandonada. Así que la gente está feliz y yo no en particular, porque ya me aburrí de ese juego hace rato, pero la vida... Lo que sí vale destacar es que nosotros habíamos dicho, bueno, por supuesto haciéndonos eco del resto del mundo, que justamente Bethesda estaba intentando resolver los problemas que tenía con los DLCs, y aparentemente los estaba resolviendo junto con técnicos de Sony que fueron a laburar a Bethesda para resolver los quilombos. Aparentemente eran quilombos de engine, nunca especificaron cuáles eran los problemas, pero es bueno saber que por lo menos los chabones le pusieron lo suficiente como para resolver los problemas y que estemos a máximo un mes del lanzamiento de los DLCs. Bueno. Sí, sigo yo con la siguiente noticia, claro, por supuesto. Otro más que baja la cortina. Atari presenta quiebra, pero esto es para liberarse de su compañía padre. Sí, no sé bien cómo fue toda la movida, pero en algún momento Atari pasó a ser una empresa francesa, parece. ¡Oh! Y la parte estadounidense, que consta de otros estudios, ¿no? Cuyos nombres en este momento escapan a mi memoria y o conocimiento. Quiere independizarse de esa compañía padre y por algún medio legal, medio mágico, está básicamente dándose de baja como parte de Atari al declarar la bancarrota y vender hasta el logo, todo, tipo a quien quiera ser la parte de Estados Unidos de Atari, parece. Claro. Esto, según yo entendí, son términos medio legales, económicos, medio místicos para mí. Si alguien quiere contarnos al respecto, nos puede contactar en los medios ya mencionados. Seguro. Algún abogado, alguna cosa de esas, que nos pueda explicar los pormenores legales del asunto, bienvenido sea. Así es. Así que, nada, eso. Interesante, vamos a ver qué pasa, ¿no? Seguro. Siguiente noticia. El sistema de crafting de Dead Space 3 va a tener microtransacciones. Si vos te quedás sin recursos para hacer tu pistolita, podés pagar platita para tener recursitos. Y la gente está obviamente muy enojada. Y eso es bastante grande, diría. No solamente sirve para que si vos te quedás sin sin recursos, quieras comprar recursos, sino que también sirve para comprar piezas especiales que están ocultas en el transcurso del juego, pero si vos querés agarrás y pagás antes y te dan todas esas cosas antes. Entonces es como una especie de pagar por trucos o pagar por cheats. Mira, hasta cierto punto no me jode y hasta cierto punto sí. ¿Qué quiero decir con esto? Ideológicamente no me jode, pero considerando que van a cobrar full price por el juego y todo, ¿viste? Ese es el tema. Me parece un poco deshonesto que si van a agregar esto como parte del sistema económico del juego, no lo puedan vender a $40 en vez de a 60, ponele. Que me parece ridículo, porque justamente hay juegos que son free to play y tienen estas cosas y son gratis. Y, cierto, gratis por ahí no te dan nada, ¿no? O te dan re pocas cosas, pero hay juegos inclusive como el Blacklight que siempre menciono, que puedes destrabar todo lo que influye en el juego gratis. Y si querés pagás, pero no te sale nada. Si totalmente. El 40 y tuviera eso, de que puedes destrabar algunas cosas paga, estaría bien, qué sé yo. Y no sé, o sea, me parece que si vas a hacer eso, bajale el precio de tapa. No está bueno. Sí, como mínimo. Pero esa es mi opinión y probablemente la de muchos más. Pero bueno, bla. Totalmente. Siguiente noticia, seguimos con el survival horror. Resident Evil Revelations, el juego de 3DS que salió el año pasado, va a salir en consolas, o sea, cuando digo consolas también hablo de la Wii U, o sea, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U y PC, el 21 de mayo de este año. Resident Evil Revelations, curiosamente y contrariamente a lo que todo el mundo o la gran mayoría del mundo piensa, es uno de los casos donde los Resident Evil modernos brillan y hacen remembranza de anteriores éxitos y, y la Golden Age del Resident Evil. Porque aparentemente dicen que a pesar de ser un spin-off, es el juego que más parecido tiene o más parecido se siente a los viejos. Entonces, eso es lo que a mí puntualmente me llama la atención de este juego, si no es otra cosa. Espero que haya una demo, cosa de poder probarlo y poder realmente confirmar o denegar esta afirmación. Yo quiero saber si tiene mal voice acting, que me parece un factor determinante. Está bueno el juego. No, mentira. Pero sí, la verdad, tiene pinta y le tengo ganas. Tendría que de una vez jugar a todos los que no jugué antes de pensar en comprarme, pero bueno. Qué sé yo. Siguiente noticia. La intro del StarCraft 2, Heart of the Swarm, salió en internet para que la vean todos. Y tiene muy lindos grafiquitos y la gente está hypeada. Personalmente creo que es mucho menos dramática que las viejas cinemáticas de Blizzard y se volvió mucho más polloclera, pero igualmente hay que admitir que está buenísima y como siempre el aspecto técnico es indiscutiblemente genial. Así que, ¿a vos qué te pareció? Yo tengo que admitir que técnicamente me sorprendió mucho, sobre todo hay una escena en particular que, poniéndome a pensar seriamente, digo, deben haber estado fácil 6 meses para hacerla. La parte de uno de los aviones, que se llaman Vikings, aparece en plano, se transforma haciendo como una mortal hacia atrás media loca, cae en el piso y le empieza a disparar a los Zergs. Eso fue tipo... Fue una buena toma, la verdad. Y tipo realmente haberme puesto a pensar seriamente en cuánto tiempo debe haber demandado hacer esos 10 segundos de cinemática fue tipo, estos chabones la pudren. O sea, se podría decir lo que quieras sobre el World of Warcraft, sobre el resto de los juegos y demás, pero en cuanto a cinemáticas, Blizzard, boludo, no tiene nada que envidiarle a Square Enix. No, sin duda, de hecho creo que son los dos competidores más grandes para gráficos generados por computadora que hay en toda la industria. Totalmente. Pero bueno. Sigo. Siguiente noticia. Recap de la conferencia de Nintendo hecho por Distractoid. Y vamos a poner todas las noticias relevantes. De hecho, algunas noticias las pusimos en el sitio nuestro, en Facebook, mejor dicho. En nuestro Facebook. Pero es como que hay muchas cosas. Y ¿para qué hacerlo nosotros si alguien ya lo hizo por nosotros? Entonces directamente linkeamos la noticia de Distractoid, que tiene un resumen mucho más pormenorizado sobre todo lo que se anunció en la conferencia esa de Nintendo a través de internet. Para el que le interese, también está el video de Tara Long y Max Colville, dos participantes de Distractoid, o son más de Rev3 Games que de Distractoid, nunca entendí bien esa relación. La cuestión es que hicieron un recap, ellos también, por su parte, es en formato video, está en inglés, lo aclaro por si alguien no sabe. Así que bueno, esas dos cosas, y véanlos y amárguense o alégrense dependiendo de qué es lo que les guste o no de eso, supongo. ¿No? Sí. Y acá estamos en la sección de Hot Coffee, donde vamos a hablar de una noticia o varias pequeñas que conforman lo mismo. Nos dan para discutir un poco más a fondo. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco de todo lo que pasó con THQ, sí. El share que se vino abajo. ¿Qué tal si nos contás un poco de la situación, Max, y después entramos? Bueno, THQ o THQ, como saben muchos de ustedes, inició el proceso de declive allá hace unos 2 años más o menos. No tengo muy en claro bien cuál fue la razón. Seguramente deben haber sido pobres campañas de publicidad, seguidas por, entre comillas, pobres ventas de las franquicias de los juegos y demás. La gente empezó a abandonar el barco. No sé si hubo alguna mano negra que caminó por ahí o no. Pero la cuestión es que, pasado en limpio, llegamos a octubre o noviembre de 2012. Y THQ presenta una quiebra particular que se llama Chapter 11. Lo que hace esta quiebra es poner todos los assets o todas las cosas, las posesiones de THQ, y no es que las pone al mejor postor, pero las pone a disposición de los inversores para hacer de ellas lo que ellos quieran, de la forma que ellos quieran. Sí. En un principio eso era, digamos, para prevenir que el estudio se desmembrara, porque los inversionistas iban a decir, ok, bueno, es mejor tener todo bajo una misma bandera y qué sé yo. Pero la cuestión es que los inversionistas querían la plata ya, y la mejor forma, o la única forma de conseguir plata ya de forma rápida, es justamente desmembrando THQ y vendiendo cada cosa por separado, que fue lo que terminó pasando en el día de ayer. Así es. Así que bueno, nada, hubo unas noticias, particularmente de la página Joystick, que tiene información, que mostraban un poco a dónde iba a parar cada cosa. ¿Te parece que las leamos y vamos dando un rundown de lo que fue? Dale, dale. Bueno, primero, Relic, el estudio y el IP o la propiedad intelectual de Company of Heroes fueron a parar a Sega. Sí. Por 26.6 millones de dólares. Cabe aclarar que Sega es dueño de Creative Assembly, también conocido por ser los desarrolladores de los Total War. Entonces, ¿cómo? Eso puede estar muy bueno, porque claramente Warhammer Total War, así. Por ejemplo. Se va toda la mierda. Después tenemos el estudio de THQ Montreal. Y las franquicias 1666 y Underdog, que son dos franquicias que todavía no se había oído hablar de ellas, así que seguramente deben estar en una etapa de preproducción, una etapa muy temprana de desarrollo. Esos tres ítems los ganó Ubisoft por 2.5 millones de dólares. Convengamos que es una bicoca, es nada para Ubisoft. Además, Ubisoft ya tiene muchos estudios en Montreal y seguramente, si no le sirvían las franquicias, al menos puede absorber a los developers y seguir con su fuerza de trabajo, ¿no? Exactamente. Curioso dato también, el director del Assassin's Creed 2, que después del Assassin's Creed 2 se fue de Ubisoft, curiosamente se fue a THQ Montreal. Y ahora Ubisoft lo volvió a comprar, o sea que de vuelta vuelve a trabajar para Ubisoft. Quiere cortar las bolas. No, mentira. Así que, bueno, es un dato de color nomás. Después tenemos, por otro lado, la franquicia Evolve, que también es una franquicia que no se conoce, también conocida como Metamorphosis, por la cual pagaron... THQ pagó 10.894 millones de dólares. O sea, asumo que son casi 11 millones de dólares. Volition, el estudio de Saints Row, y justamente Saints Row, los compraron por 22.3 millones de dólares. Koch Media, también conocida como Deep Silver. Deep Silver es el publisher de... ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé, pero me habías dicho. Coso, Dead Island, ahí está, no me salió. Dead Island... y alguno que otro más que no me acuerdo en este momento, pero no importa. Bueno, Dead Island es como un sinónimo bastante importante. La franquicia de Homefront la compró Crytek por un poco más de medio millón de dólares. Tenía el ¿cómo es que se llama? El Homefront 2. No, el que tenía el Dead Island tenía el juego este apocalíptico loco que habíamos hablado de eso ayer. Nos estamos yendo a la el mierda. El Stalker. Sí, el Stalker. Entonces, nada, que entre el Metro y el Stalker por ahí pueden hacer cosas muy interesantes. Porque un nuevo Stalker con el engine del Metro podría ser bastante copado. Eso habíamos hablado ayer. Es verdad, sí. Totalmente. Ahora me acuerdo de lo que dijimos. ¿Dónde estaba? Bueno, ya dije lo del Homefront. La licencia de Metro, justamente, que incluye el Metro 2033 y 2034, también conocido como Last Light, justamente fue a Deep Silver. como recién dijo Nico, por un poco más de 5 millones y medio de dólares. Y el South Park Stick of Truth, la licencia, fue a Ubisoft por 3.2 millones de dólares. Dado que, porque había líos con la parte de South Park Digital, que son los rights holders de todo tipo de distribución de medios digitales, y no querían darle el permiso a THQ para que vendan a cualquiera. Claro. No estoy seguro si esta transacción fue concretada del todo o no. Imagino que sí, porque está reportado así, pero no tuve confirmación aparte, digamos. Sí, sí, o sea, yo por lo que supe, digamos, por lo que leí en, creo que fue en Polygon, la reunión que se hizo con los abogados de THQ y con representantes de cada una de las empresas, incluidas estudios, franquicias, etcétera, etcétera, de THQ. O sea, no es que solamente estaba presente THQ representando todos sus estudios y franquicias, sino que, o sea, por ejemplo, para el caso de South Park, seguramente también había un abogado de parte de South Park Digital o lo que sea, que debe haber, asumo, avalado esta compra o como sea. Después, para los que se estén preguntando, por ejemplo, qué corno pasó con Vigil y Darksiders, porque no lo nombramos en ningún momento, todavía no entra en mi cabeza cómo nadie puso plata para comprarlo, ni Vigil ni Darksiders, ninguna de las dos cosas. ¿Qué terminó pasando? Vigil tuvo que cerrar. Todo el mundo fue despedido. Y la franquicia de Darksiders por ahora sigue perteneciendo a THQ hasta que se sepa algo nuevo. Sí. Que hay rumores de eso. Hay rumores de eso, es verdad. Poco después de que se terminara la subasta de las franquicias y demás de THQ y que se dieran a conocer, digamos, las cifras oficiales y los destinatarios de cada una de las franquicias, de los estudios y qué sé yo. Al no ver la franquicia de Darksiders ni el estudio de Vigil, Atsushi Inaba, uno de los presidentes o uno de los jefes de Platinum Games, expresó por Twitter que le encantaría poder comprar la franquicia siempre y cuando el precio sea adecuado. Así Bien. Que hay una luz al final del túnel para los fanáticos de Darksiders. No sí. sean demasiadas ilusiones, es lo único que voy a decir, pero la posibilidad existe. Digamos que en un año vamos a tener la espada de War como descargable para Raiden. Así te lo canto. Pero, no, bueno, la verdad estaría bueno ver un... quedan dos todavía Riders para hacer juegos de Darksiders. Y sería bastante interesante ver un cambio de género a más tipo acción como lo son los juegos de esta empresa que en este momento no me sale. Platinum. O quizás ver el mismo tipo de juego, pero con un twist así bien japonés, bien loco. Así que nada, estaría copado que eso pase. Un dato de color que me gustaría agregar, que lo leí ayer a última hora, antes de irme a dormir y demás, estaba siguiendo justamente lo que había pasado con el Lead Combat Designer, que fue el que puso, digamos, la carta de despedida, porque fue literalmente el que cerró el estudio, o sea, no quedaba nadie, y el chabón se sentó en su escritorio y escribió un post en NeoGAF, que la verdad que lo lees y se te hace un nudo en la garganta. El chabón, después de eso, se fue a la casa y demás, y lo contactaron a través de Twitter, un chabón... que creo que era parte del estudio de Vigil, comentó que el sueño de hacer un Darksiders 3 con cooperativo de a 4 personas en split screen y o online y demás y qué sé yo, había quedado en la nada. Apareció un chabón que, como Twitter, tiene PG-JP y dijo: ¿a quién puedo con quién me puedo poner en contacto que tenga ganas de trabajar en Platinum Games? Y el chabón lo redireccionó a al Lead Combat Designer del Darksiders 2, que se llama Ben Algo, no me acuerdo ahora el nombre, y ahí quedó la cosa. El chabón le contestó diciendo: bueno, agregame y te mando un mail y bla bla bla, y ahí terminó la charla en Twitter. Así que... Hay que ver qué pasa. No sé. Pero bueno... bueno, no sé, la verdad no había mucho más discusión que la que fuimos dando mientras íbamos viendo cada, Yo lo que sí quiero decir, y que lo voy a decir públicamente una vez más, estoy extremadamente feliz que ninguna de las franquicias de THQ fue operar a manos de EA o de Activision. Bien dicho. La verdad, muy bueno eso, te digo, ¿eh? Pero, o sea, la verdad, lo que tiene de choto, bueno, Activision tiene a Bobby Kotick y toda la mierda. Y EA se está poniendo muy, muy choto con la distribución de cosas. Está haciendo buenos juegos propios, ¿sí? De los estudios que ya tiene. Pero cuando hace deals con otra gente, está haciendo mucho exclusivo con Origin, mucha distribución medio con mucho in-game purchases y cosas que la verdad que están dañando las propiedades, me parece. Sí, no me cabe para nada lo que está haciendo EA. De un tiempo para acá, en lo personal, la viene cagando bastante feo. Así que justamente por eso estoy feliz de que ninguna de las propiedades haya ido a parar a manos de EA. Y justamente, fíjate vos lo que son las cosas, Volition y el Saints Row fueron a parar a este publisher alemán que el nombre original es, como dijimos, Koch Media, pero mundialmente se lo conoce como Deep Silver. Y justamente creo que fue hoy a la mañana que leí uno de los comentarios que Deep Silver estaba muy interesado en la franquicia de Saints Row porque les gustaba mucho la idea de que fuera así un clon, entre comillas, del GTA, pero que mantuviera la frescura y la demencia que tiene el Saints Row. Cosa contrariamente opuesta a lo que pensaba el presidente de THQ cuando dijo que Volition estaba para hacer mejores cosas que un clon de GTA con cosas locas. Genial. Así que tengo fe de que el Saints Row 4 va a salir muy bien. Y acá en el Special Movies, donde hablamos un poco de las cosas que nos cruzamos por la internet o la vida, uh-huh. Y hablamos por qué nos coparon y que lo puedan chequear, así que vayan y lo vean, eso. Eso. Así que Maxi, contá. Bien, dos videos, YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, soy Juan Carlos YouTube y les vengo a traer videos. De nuevo, Numerófilo. Que no es numerofilia, es numerófilo, porque es numberphile, da una explicación de por qué las vistas de YouTube se congelan en 301. Algo que me pareció muy loco y yo siempre me pregunté y decía, ¿por qué carajo pasa eso? Y bueno, la explicación la traen estos chabones y es bastante entendible, no es demasiado técnica, pero hay que tener un mínimo conocimiento de cómo funcionan un par de cosas de red y demás. Pero se encargan de hacerlo bastante, bastante, digamos, entendible coloquialmente. Igual no tengo idea de qué estás hablando, así que después lo voy a chequear a ver qué onda. Viste que en YouTube normalmente cuando suben un video nuevo y se vuelve muy popular muy rápido, las vistas se congelan en 301 y después de repente saltan a las 20.000, 30.000 o lo que sea. No lo había notado, por eso. Bueno, normalmente es lo que sucede con los videos que tienen bastante éxito o tienen una subida muy rápida de views. Normalmente sucede eso, se queda congelada en 301 o en 310 o en 308, cerca de 300 normalmente, y después hace un salto hasta las views reales. Y después, como segundo video, esto se lo tengo que agradecer a Guido Cocó, porque es un video que pasó él, se llama Is Tropical, hecho por The Geeks. Es un corto de unos 4 o 5 minutos de nenes con Nerf Guns y con pistolas de agua y demás que se disparan entre ellos, pero la vuelta de tuerca está en que todo lo que son efectos especiales y demás está hecho en lo que fuera como si fuera animación 2D de cartoons. Sí. Sangre, tiros, las explosiones, todo eso está hecho así en 2D como si fuera un cartoon. Es excelente. La verdad lo vi y es una limadura total. Además que es buenísimo. y es muy, muy, muy hardcore, o sea. Sí, es muy hardcore, muy hardcore. No, pero ves a Benito así saliéndole sangre, así tipo, bla, y así. Boludo, al que está tirado en el piso, eso me hizo acordar a la escena de Akira. El que está tirado en el piso y lo cagan a tiros, que sale la sangre volando por todos lados, es genial. Que está acordado y le tiran ahí, se mancha la almohadón, así tipo, wow. Sí, también. Pero bueno. Y esas son mis dos recomendaciones. Bien, yo tengo otras dos para contar. En este caso no son videos, raro que no sea el caso. Pero bueno, la primera es una historieta inglesa del señor Alan Moore, que me recomendó nuestro amigo Pablo Chabón, o Pablo Jay, que se llama Miracle Man, que es empezó siendo en el 50 una especie de copia de Captain Marvel, cuando hubo un tema legal y no pudieron publicar Captain Marvel más tiempo en Inglaterra, hicieron su propia versión, básicamente. Ok. Era la gente, y se llamaba Marvel Man. En los 80, Alan Moore, que había leído ese cómic y le parecía de algunas formas interesante un tema sociopolítico así como solo flashea él, viste, con todas cosas re locas, dijo así en un comentario que fue grabado oficialmente que le gustaría que alguien lo contacte para rehacerlo, y lo llamaron de una editorial para que escriba nuevos números de Marvel Man. Por un tema legal lo llamaron Miracle Man, y el chabón reseteó totalmente la historia, pero teniendo en cuenta la historia anterior. O sea, el personaje es el mismo, pero hicieron unas cosas re locas que cambian totalmente la percepción que uno podría tener de eso. Y te muestran algunos capítulos viejos para que entiendas de dónde viene. Entonces es muy flashero, porque el original era más tipo Capitán América o Superman de los primeros números, que eran... Todo pasaba de casualidad, ¿viste? Había un malo, tipo, al lado del chabón del banco, y era tipo, ¡oh! Y iba y le pegaba y estaba todo bien. Y el nuevo es tipo súper filosófico y sobre la existencia de un hombre indestructible en la humanidad y qué simboliza, y se va toda la mierda, y es increíble. Así que, copado para el que le gusten los cómics. Puse el link a Wikipedia, se puede comprar en varios lados, y si no, bueno, ustedes sabrán por dónde lo consiguen. Y bueno, y mi otro recomendado es un juego web que salió, creo que lo vi, sí, en Destructo, y de acá puse el link, que es de Adult Swim, de hecho, que tiene muy buenos juegos online, la verdad. Sí. Y es un juego que se llama Westerado, que es sos un cowboy que tipo matan a tu familia, típica historia de película de cowboys, y tenés que ir a encontrar al que lo hizo, y el que lo hizo se genera random en cada vez que lo jugás. Entonces vos vas, ayudás gente y la gente te va dando pistas. Entonces te dice, tiene un sombrero de tal color, y cuando vas al menú y ves los posibles sospechosos, el sombrero está bloqueado en un color, pero todo lo demás va randomizándose, tipo ves que va cambiando el personaje entre todas las posibilidades. Entonces cada vez que te dicen algo que desambigua cómo se ve el chabón, vas como armando su imagen. Uh-huh. Acusar a la gente de ser el chabón y ver tipo qué pasa. Podés, cuando hablas con alguien, sacar una pistola y ver cómo reaccionan. Tenés cosas re locas, bastante... Por ahí a nivel final no influye tanto, pero el hecho de que estén las cosas ahí hace que el juego se vuelva re interesante. Y la verdad se ve y se escucha muy bien, tiene un lindo soundtrack. Tipo animaciones copadas. Todo pixel art, ¿no? Sí. Así que nada, muy recomendable. Le estuve dando un rato. Y eventualmente que tuve un problema yo. Se me colgó el juego en un momento. Y eso fue un garrón porque tuve que reloadear y perdí el progreso. Pero te mantiene el mapa revelado. Entonces puedes hacer quests rápido sabiendo dónde vas. Y tipo, como siempre se genera random, digamos, no es que perdés mucho progreso. En realidad empezás de nuevo y listo. Claro. Era muy bueno, la verdad. Así que nada, eso es todo. Y eso fue todo por hoy. Espero que se escuche bien todo, porque estamos, como dije, estoy lejos. Me pisé un par de veces, traté de hablar y vos estabas hablando y nos perdimos. Pero vamos a ver cómo termina. Con un poco de suerte va a quedar todo ordenado. Genial. Así que contanos, Maxi, de nuevo dónde nos pueden contactar para el feedback. Sí, señor, líneas de contacto: contact@spreadshotnews.com, en facebook.com/spreadshotnews, Google Plus, nos buscan como Spreadshot News. Pueden dejarnos también un comentario en nuestro sitio, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Nos pueden seguir a través de Twitter en @spreadshotnews. Y para poder escuchar el podcast, tienen el feed de la página, donde están todos nuestros podcasts y otras noticias y demás. Y si no, se pueden suscribir a nuestro feed de iTunes y bajar, se baja automáticamente todos los lunes, así ahí presente. Y todo el mundo es feliz. Excepto dentro de 2 semanas. Excepto dentro de 2 semanas, donde pueden paniquearse y agarrarse los pelos, salir a la calle y prender fuego cosas en protesta de que no está Spreadshot News en el aire. Sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Estaré de vuelta por los pagos bonaerenses la semana que viene y trataré de ponerme al día con los jueguitos. Así que nos veremos la próxima. Y te dejo a vos, Maxi, que te despidas. Bien, esta vez vamos a despedirnos muy simplemente diciendo que esto fue un grito enérgico hacia los confines del universo, del cual en el eco rebotante viene absorbida en su condensación toda la información que nosotros necesitamos para dárselas a ustedes de forma tal que la entiendan y la disfruten. Eso es, en esencia, Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene. Bien, chavo. Se dice mordida WhatsApp. Es una muy buena pregunta. Bueno, no importa, porque chavo, gracias por las canciones. Sí. Absorta en realidad sería como que queda. Pero sí, capaz absorbiente, no. Absortia tampoco, ¿no? No, eso sería como agarrar y repartir cosas que son apps. Vamos.